25 de junio, 17 horas. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Junio arde rojo. El 26 de junio de 2002, el gobierno de Duhalde ordenó reprimir a los movimientos piqueteros y desocupados que manifestaban en el puente Pueyrredón por trabajo digno. A 8 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, Duhalde debería estar preso, acusado de asesinato. Sin embargo, está lanzando su candidatura política. A 8 años, la lucha de Darío y Maxi sigue presente. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi. Por eso y para eso seguiremos adelante. 25 de junio, jornada cultural en la estación Darío y Maxi. Bandas, proyecciones, transmisión de televisión, intervenciones artísticas, teatro, murga, títeres, taller de grabado y muchas cosas más. 26 de junio, todos al puente Pueyrredón contra la impunidad de ayer y de hoy. Junio. Arde. Rojo. Festival en la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante, jornada cultural, estación Darío y Maxi. Sábado, 20 de junio, 16 horas, jornada completa. Ponemos linda nuestra estación Darío y Maxi. Darío y Maxi. Muralistas, proyecciones, artistas, bandas en vivo, buffet a precios populares. Trae cañas, palos y latitas. Armaremos las antorchas para la vigilia del 25 y 26 de junio. Sábado 20 de junio, 16 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante. Junio, arde rojo. A 13 años de la masacre de Avellaneda. A 13 años. 25 de junio. 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. A 13 años. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan. Rally Barrio Nuevo. Todo para todos y nada para nosotros. Bruno Arias. Ladelio Valdés. Los tambores no callan. Además, teatro, proyecciones, paneles, marcha de antorchas y vigilia en el mes de la juventud militante. Festival en la estación Darío y Maxi. 25 de junio, 17 horas. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Junio, arde rojo. El 26 de junio de 2002... el gobierno de Duhalde ordenó reprimir a los movimientos piqueteros y desocupados que se manifestaban en el puente Pueyrredón por trabajo digno. A 8 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, Duhalde debería estar preso, acusado de asesinato. Sin embargo, está lanzando su candidatura política. A 8 años, la lucha de Darío y Maxi sigue presente. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi. Por eso y para eso seguiremos adelante. 25 de junio, jornada cultural en la estación Darío y Maxi. Bandas, proyecciones, transmisión de televisión, intervenciones artísticas, teatro, murga, títeres, taller de grabado y muchas cosas más. 26 de junio, todos al puente Pueyrredón contra la impunidad de ayer y de hoy. Junio. Arde. Rojo. Festival en la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante, jornada cultural, estación Darío y Maxi. Sábado, 20 de junio, 16 horas, jornada completa. Ponemos linda nuestra estación Darío y Maxi. Darío y Maxi. Muralistas, proyecciones, artistas, bandas en vivo, buffet a precios populares. Trae cañas, palos y latitas.

me separo un poco del micrófono. Estábamos denunciando la situación. Viste, al final presente. La liberación femenina, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después no tienen que decir lo que tenemos que hacer. No, qué boluda, estoy de acuerdo con tu interpretación. No, no está de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con mis interpretaciones. Quédate tranquila. ¿Qué? ¿Podemos? No, no vamos a salir a escrachar a nadie. No da salir a escrachar a nadie. No. Podemos solamente decir que nos quedamos con las ganas de una hermosa entrevista. Y mientras tanto también podemos decir que vamos a difundir una gran cuestión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Preencuentro, ¿más cerca o más lejos? Más cerca. Ay, ahora sí. Bien, preencuentro de medios comunitarios alternativos y populares, sábado 25 de julio, 15:30, Espacio de Política y Cultura Popular del CID, Avenida Ángel Gallardo, 752. Segundo piso, Antena Negra TV, CABA. Convocamos a todos y todos los interesados en participar del 12º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos a realizarse en San Salvador de Jujuy. Informes 12encuentro@rnma.org.ar. Gabriela, 15-3-582-0689. Ahí sí que la escrachamos linda la compañera, ¿eh? Por micrófono abierto, radio abierta, le pasamos el número de teléfono. Está bueno el encuentro, se van a realizar diferentes talleres, diferentes charlas, son 3 días de encuentro con un montón de medios comunitarios a lo largo del país. Eso es muy interesante para que no se centralice todo en Capital, lo cual suele suceder muchas veces, y conocer las diferentes luchas de los diferentes países, diferentes provincias, también algunos otros países limítrofes, para entenderlo desde el rol de comunicadores y comunicadores sociales. Así que invitamos a todos y a todas a participar del encuentro. Se viene una invasión de Sicumal. Hermosa invasión. Casi que no te escucho, me pasa. Yo te escucho bastante bien, pero tengo un sonido hermoso de fondo. Hermoso, sí, una invasión hermosa. Totalmente. Después del panel de cultura y arte, qué mejor que cerrar con un sonido del Sicu de fondo. No hay mejor manera. Así es. Bueno. Queremos cerrar esta jornada de transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos hacerlo, es así. Queremos hacerlo, queremos seguir reafirmando, resignificando la lucha de Darío y Maxi, conmemorando hoy en el 13º aniversario de la masacre de Avellaneda, tomando de ejemplo a los compañeros, tanto desde el arte, la lucha y la organización, entendiendo que no vamos a dejar que el Estado nos siga oprimiendo, sino que todos juntos, todas juntas, organizados, podemos seguir luchando por nuestra libertad, siguiendo luchando por mejor trabajo, siguiendo luchando por mejor educación, mejor forma de vida digna, todos juntos, entendiendo una sociedad colectiva y no individualista como nos impone el sistema. Exactamente. Así que bueno, Darío y Maxi presentes ahora y siempre. Gracias, compañeros. Gracias. Pensaba también que queremos seguir invitando a la juventud militante a levantarse, a alzar la voz, a elevar el puño, los puños, colectivamente, y también a seguir denunciando, haciendo visibles situaciones que por muchos medios se tratan de invisibilizar, y a seguir viviendo, ¿no? Así es, también entender que esta transmisión se realizó por el trabajo de muchas compañeras y muchos compañeros que dejaron varias de sus actividades para venir hoy a luchar en la calle, en el puente, realizar justamente la transmisión entendiéndonos como comunicadores sociales a favor de la lucha y no de empresas ni del Estado, por eso seguir apostando a la comunicación. Creo que casi todos los años desde que se realiza la jornada en el puente, la RNMA realizó transmisiones, es algo que queremos ir sosteniendo en el tiempo, renovando caras, trayendo nuevas jóvenes y jóvenes para que sigan participando de esta transmisión. ¿Algo más que agregar? Y agradecer a todos los compañeros que pasaron hoy por esta radio abierta, porque bueno, sus aportes son fundamentales para seguir sosteniendo los medios alternativos, comunitarios, populares, porque todos estos medios sin contenido no son nada, y sin nuestros contenidos, que es lo fundamental, ¿no es cierto? Poder seguir produciendo contenidos propios que hablen desde nuestra perspectiva, desde nuestra clase, desde nuestras problemáticas. Radio y televisión también, porque cabe resaltar que también hoy por hoy hay un medio de comunicación televisivo que está siendo vigente y que eso también aporta al crecimiento de la lucha en el sector comunicacional, junto con el apoyo de las radios, que cada vez sigue siendo más profundo. También invitamos a todos a acercarse al escenario, que en un rato se va a leer el documento. También los invitamos a todos a la marcha de antorchas, que va a tener lugar en un rato, suponemos. Y también nos parece importante mañana también asistir al puente. Cortamos el puente, marchamos. Mañana se cumplen los 13 años de la masacre de Avellaneda. Y tenemos que seguir construyendo poder popular. Quería terminar con una frase sensible, como soy. A ver, Maru. No es mía la frase igual, es de Darío. Sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Hermosa frase de cierre para recalcar que con unidad y organización podemos seguir por mucho más. ¿Algo más que aportar? Ahí el compañero que tanto quería participar, que diga algo ahora. Vine acá a hacer un poco de contrapeso a este panel femenino. ¡Vamos, la piba! Que lo salude, me parece muy bien. Bueno, no mucho más para agregar. Simplemente, la verdad que nos pone muy contento poder sostener otro año más acá, a 13 años de lo que fue la masacre de Avellaneda. Seguir organizándonos, llamar a que todos podamos ocupar algún lugar de participación, de organización, y a seguir construyendo poder popular, que eso es desde donde nosotros salimos todos los días, y también prefigurando nuestras prácticas a diario en los distintos espacios, o en las radios, haciendo comunicación, en las cooperativas, laburando, en los distintos ámbitos culturales, digo, cualquier espacio que uno se sienta cómoda para poder seguir construyendo, ese es el lugar donde tenemos que estar, siempre unidos y organizados. Arriba los y las que luchan. Arriba. Y gracias a producción también, cámara, sonido, público presente. De junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. A 13 años. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan. Rally Barrio Nuevo. Todo para todos y nada para nosotros. Bruno Arias. Ladelio Valdés. Los tambores no callan. Además, teatro, proyecciones, paneles, marcha de antorchas y vigilia en el mes de la juventud militante. Festival en la estación Darío y Maxi. 25 de junio, 17 horas. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Junio arde rojo. El 26 de junio de 2002. El gobierno de Duhalde ordenó reprimir a los movimientos piqueteros y